su ansiedad, pero mi alma descansa en tu paz. Mi corazón me oprime, pero respiro en ti. Que tu amor infinito lo venga a ensanchar. Mi corazón es pequeño en un mundo de dolor. Barro entre tus manos, moldéalo tu Señor. Llévalo donde tú quieras, dame tu fuerza al amar. Todo lo pongo en tus manos, como el tuyo.